una sintética historia sobre el destino. El disparo dio justo en el centro del sueño. Rebotó la bala y, alocada, histérica y mortal, fue a dar en el blanco y flácido culo del poeta. Cuadrar en el blanco y flácido culo del poeta. Síndrome de las palabras. Cuando se ha visto la sangre en la soledad, no hay río del olvido.